Hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón: un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Plata y Latinoamérica. Hoy me acompaña Sebastián Ovalle. ¿Cómo le va, Sebastián? Buenas noches, Guillermo. Acá estamos, bien. Esta vez de este lado, digamos. Ya habíamos arrancado, pero del otro lado, como parte de la producción. Claro. Que es la parte que a mí me gusta también. Detrás de bambalina. Sí, detrás de bambalina. Todo, bueno, creando, digamos. Apoyando y creando. Apoyando y creando, sí, sí. Estamos en Radionauta FM 106.3. Estamos con equipo chico. Equipo chico, equipo reducido. La Sofi creo que estará llegando. Iñaki ha pasado una noche desvelado. Difícil, sí. No puede venir. Así que bueno, el Seba va a estar capitaneando también el barco desde aquí. Para que nos escuchen por radio online, radionautafm.wordpress.com. Para que nos llamen por teléfono 451-6917 y para que nos sigan por Facebook, Radionauta La Plata. Es así la dirección de... Esa es la dirección de Facebook. También está la nuestra, que yo no me la acuerdo, pero si la querés recordar, el motín contraataca, ¿no? Sí, sí. Que ahí pueden ser... La piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Claro, que ahí pueden, me gustean, hacen un clic y ya están ahí adentro. Like. Claro. Y también está la página de amigos, digamos. Claro. Bueno... 9 grados en la ciudad de La Plata. 9 grados están haciendo. Uf, lo que fue esta semana. ¿Cuándo fue? El miércoles, martes, 35 grados. Sí. Terrible. Estuve disfrutando el calorcito y desde este micrófono hemos dicho que el invierno terminaba. Él se ha dicho, mirá, sí. Yo lo he dicho y... Vos lo dijiste, entonces hay que rectificarse. Bueno, me rectifico, claramente no terminó. Tenemos una humedad de 87%, así que el frío multiplica, ¿no? Y puede seguir lloviendo este fin de semana. Hasta el lunes, dice, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Por favor. Mirá que ayer yo escuchaba una radio oficialista, una radio de... donde Radio Ciudades, creo que se llama. Y todo el tiempo lo que plantean esto, bueno, cómo se puede llegar a otra vez el problema con las lluvias, cómo cuidarse de lo que puede pasar. Estaban abriendo el paraguas, claramente. Por el tema de las inundaciones aquí. Claro, claro, por el tema de las inundaciones, como diciendo, bueno, nosotros seguimos haciendo, están haciendo. Igual específicamente hablaban de Punta Lara. De Punta Lara, el sí, lugar Punta donde... Lara, vos conocés Punta Lara, sí, claro. He vivido en Punta Lara. Me llegó la información de que hubo una crecida del río de la Plata y que se ha inundado un poco. Claro, viste. La cuestión es que, para mí, el tema de la lluvia sigue generando paranoia en la ciudad. Además de, bueno, ahora vamos a tratar el tema, sí, de la actualidad. Vamos a tener unas noticias que están referido a eso. Sí, sí. Más que nada, en la actualidad vamos a tratar un par de temas de... El tema de Bruera haciendo declaraciones sobre... Bueno, ya lo comentó hace un rato el Pacha. Hace un ratito, sí, que fue cortito igual la intervención. Sí. Después tenemos también la columna del Tincho. Bien, de y la vamos, cocina. Sí, y vamos a tener una entrevista también. Entrevista. Sí, con los chicos, unos chicos de Marcha Patriótica, que este lunes comienzan lo que sería un ciclo de cine colombiano y nuestro americano, que trata y va a ser cine debate. Aquí en Olga Vázquez. Claro, con todo el paro agrario nacional que está pasando en Colombia, que no llega mucho acá, digamos, mucho de la información. Una, porque lo que en las diferentes emisoras de cablevisión no llega a Telesur. Sí. Así que ese es un lugar donde hay un cerco informativo todavía, sí. Hasta que no se dan impulso a nuevas señales informativas y a nuevos radios comunitarias como esta, por ejemplo, o algún tipo de comunicación alternativa que pueda tener un largo alcance, un alcance mayor, y que pueda hacer frente al cerco informativo, o sea, romperlo, y poder estar un poco más informado. Hasta tanto y en cuento, nosotros seguimos desde aquí intentando romper y saltar el cerco. Sí, humildemente. ¿Qué más tenemos? ¿Efemérides? Hoy, bueno, podemos arrancar con las efemérides si querés. O vamos a un temita. Vamos a un tema mejor y nos acomodamos bien para arrancar este programa con todo. Le mandamos un saludo a nuestros dedos operativos, a Matías Lucero. Por favor, toma el control. Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come. You know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. 451-69-17 Radio Nauta, FM 106.3. Vamos pa' dentro, pa' dentro. Vamos pa' dentro. Bien, volvemos al piso de Radio Nauta, FM 106.3, en el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Y un día como hoy, ¿qué os pasado? Un día como hoy, pero 2 días atrás. No, de años anteriores. De años anteriores. Podríamos, en realidad, la idea es hacer un repaso cronológico de lo que ha pasado toda esta semana, porque es importante para nosotros y nosotros mirá, y la nosotras, producción digamos. Ha ordenado fecha y para, año. Para llevarlo así un poquito, digamos, para llevarlo hacia adelante. Durante la mañana del 11 de septiembre de 1973, lo que todos conocen fue el golpe de Estado a Chile, al gobierno de Salvador Allende. Era el primer gobierno que se declaraba marxista y que ganaba las elecciones presidenciales con un 30%, arriba de un 30% ganaba las elecciones presidenciales. Y bueno, ese mismo día Pinochet y Estados Unidos, en realidad Estados Unidos con, en la cabeza de Augusto Pinochet, sí, hicieron un golpe de Estado en el mismo lugar, digamos en el Palacio de la Moneda. Fue Allende, llamó, hizo un discurso, que hay un discurso ahí, y fue a defender el Palacio de la Moneda. Muy bueno el discurso, muy emotivo. Sí. Si quieren les puedo tirar una punta de por qué fue tan discutido también este gobierno socialista y por qué estaba avanzando. ¿Qué hizo, digamos? A ver, contame saberlo? Las medidas. Algunas medidas que llevó a cabo en ese poco tiempo fueron 3 años nada más. Dice, bueno, la nacionalización de la minería, Se sabe que en Chile, en el desierto de Atacama y todas esas partes, es muy importante el cobre. Sí. El cobre como uno de los metales pesados y donde se trabaja mucho. Otra de las cosas que hizo, pero muy importante, fue la expropiación de más de 2 millones de hectáreas en el marco de la reforma agraria. Uh-huh. No sé si vieron la batalla de Chile ustedes. Sí, el la vieron en el documental, sí. Tiene dos partes. Hay una parte donde lo sientan a un patrón, muchos campesinos. A un estanciero. A un estanciero. Y le dicen, bueno, a partir de este momento esto no es tuyo, nos pertenece a todos. Bueno, eso fue como una de las formas que hizo y me parece que está buenísimo. Otra de las cosas que hizo fue el alquiler fijado por la ley al 10% del ingreso familiar. Bien. Una cosa que estaría muy bueno discutirlo ahora, ¿o no? Porque no sé, los alquileres, digamos, en la ciudad de La Plata también se están yendo al carajo. Hola, Sofi. Hola, Sofi. Apareció para hablar sobre el gobierno de Allende. No, claramente todas las medidas que estaba nombrándose eran medidas que demostraban que realmente era un gobierno socialista. Sí. Y no es menor este dato, ¿no? Es el primer gobierno de esta parte elegido democráticamente a través de elecciones para poder ocupar el poder. Por eso Nixon estaba tan desesperado. Sí. Bueno, este caso histórico demuestra de que la casa, puede ser la casa de la moneda o la casa arrasada, no implica que tener el poder real, digamos. Otra de las cosas, discusiones de esto, solo yo estoy también en otro programa de radio de Soledad y Rabia, las discusiones que había con respecto a cómo defender el gobierno. Bueno, el tema de la violencia armada, si el pueblo tenía que empoderarse en las armas, si tenía que organizarse. Había una discusión en este mismo documental que vos nombrás, Seba, muestran la discusión donde la Central Obrera intentaba parar un poco el tema de la organización armada. El MIR chileno, que era la organización de la izquierda revolucionaria, que era una organización armada, primero le hacía la seguridad a Allende, la seguridad se la hacía esta organización, pero digamos la discusión era que había que ir hasta el fondo con respecto a que se venía la contraofensiva de la derecha y cómo había que parar ese avance. Allende murió con la suya, digamos, con la idea de que la democracia y la cuestión de la participación ciudadana en la calle, en las manifestaciones y también en los lugares de trabajo, en los lugares de reuniones, digamos, que eso mismo podría llegar a ser la construcción de poder popular. El desenlace final implicó que fue un desenlace militar y bueno, y hay un aprendizaje histórico para una posible vuelta de estos gobiernos socialistas. Para ver que si es una revolución, hermano, es una revolución. Y hay otros aprendizajes, que Estados Unidos nunca deja de meterse en la vida de los estados, o sea, hoy en Medio Oriente. Si no fuera por Medio Oriente, como le decía en algún momento Chávez, estarían acá, en Latinoamérica. Totalmente. Hoy es Medio Oriente. Bueno, Estados Unidos en ese momento también se metió y hoy, bueno, hay todo como una discusión que también lo vamos a estar charlando en las noticias que vienen después. Pero también ese mismo 12 de septiembre, les cuento a ustedes, cayeron las Torres Gemelas, hablando. Exacto. De Estados Unidos. Me estaba acordando de, recomiendo, hay una película que son varios cortometrajes sobre el 11 de septiembre, hay algunos que son muy mersa, típico yankee, sí. Estoy arriba del avión, llamo a mi mujer, tengo unos hijos hermosos, no los voy a ver nunca más. Sí, es remersa. Pero hay dos documentales dentro de esa cantidad, uno que es el que dirige Sean Penn, que está muy bueno, que tiene ahí una bajada de línea bastante interesante. Sean Penn estuvo apoyando a Chávez y sí. Está haciendo un documental sobre él, así que... y hay otro que es un chileno diciéndole a las familias víctimas que la verdad es que lamenta mucho lo que le sucedió, pero que él puede entender lo que es el horror, porque un 11 de septiembre, un golpe de Estado bancado por Estados Unidos, el país de estas víctimas, bueno, nada, arrancó con lo que fue una masacre terrible. En Chile murieron muchísimas personas, así que bueno, lo recomiendo para que pueda verlo. Pasen los demás cortometrajes, no los vean, sí. Pero esos dos están muy buenos. Y está el de Seth Gay también, que habla un poco de todo esto, sí. También que también ahí como se plantea como una conjetura, como una hipótesis de que esto fue un puntapié para que Estados Unidos atacara Irak. No sé si se acuerdan cómo en ese momento, en 2003 creo que fue, que en la CNN pasaban cómo invadían, cómo tiraban bombas. Sí. Parecía, estaban mirando el cine, o sea, era todo el mundo expectante cómo estaban atacando Irak. Bueno, eso es Estados Unidos, esa es su forma también de la industria cultural que tiene, Hollywood. Sí, lo que plantea Seget es que justamente fue como una manera de legitimar ese ataque, poder entrar dentro de Irak diciendo, bueno, ustedes nos tiraron dos torres, un montón de gente. Sí, que en realidad tiene que ver con el negocio de las armas, el negocio también que implica la cuestión de Israel, ¿no? En la cuestión, digamos, de Palestina, pero sobre todo el tema de cómo se venden las armas, cómo se planifican poner gobiernos, sacar gobiernos, y bueno, que esta industria que es la más grande del mundo, que es la industria militar, se sigue desarrollando no solo con el tema del dinero, sino gastando los plomos, ¿no? Sí. Bueno, eso pasó el 11 de septiembre. También, una cosita más, que no sé si mucha gente lo festeja o no lo festeja, es el Día del Maestro. Bueno, porque se recuerda a Sarmiento, este que habla de la civilización y la barbarie. Digamos, por eso, en realidad... No hay que ahorrar sangre de gaucho. De gaucho, de indios, porque no sirven para nada, básicamente. Eso es lo que planteaba en su momento. Hay mucha gente que está planteando nombrar el 4 de abril el Día del Maestro Luchador, cambiar, digamos, el día, claro, totalmente. Claro, que me parece lo mejor. Bueno, después... Llegando acá, a hoy, pero de años pasados, digamos, en 1954 se declara el Día del Bibliotecario. Le mando un saludo, mi vieja es bibliotecaria. Un saludo. Así, qué bueno, qué linda profesión. Y sí, yo me pasaba mucho tiempo en las bibliotecas. Ojo, mi vieja labura en un centro cultural, en un barrio de ahí, la zona de Rosario, en zona sur, y también es una biblioteca, Juana Zurdoy. Le mando un saludo también a mi vieja. En este programa también. Bueno, mi vieja no, pero le voy a saludar también, ya que los dos la saludan a su madre. Claro. Le mando un saludo a mi vieja, que le gustan mucho los libros. Capaz que te dio un libro alguna vez, claro. Mi vieja es bibliotecaria, sí. No sé cómo puedes elegir ser bibliotecario. Es difícil, ¿viste? Además... La gente se imagina gente grande. Mi vieja es joven también, tiene 41 años. O gente topo. Gente ermitaña. Gente ermitaña. Pero ¿saben por qué fue esto? Porque en 1810 Mariano Moreno fundó la Biblioteca Pública de Buenos Aires. Mariano Moreno. Que es la Biblioteca Nacional. Claro. Que también ahí tiene una cosa con, me acuerdo, una cosa muy interesante entre Perón y Borges. Cuando a Borges estaba director nacional de la biblioteca, lo mandan a avistar aves. O sea, al zoológico nada que ver, porque... A Borges a avistar aves. Sí, porque Borges era gorila, básicamente. Pero, o sea, pero aparte Borges no veía. Sí, de hecho Borges ha hecho comentarios, ¿no? Sobre eso, que había sido el peor infierno estar de director de la biblioteca ahora que no podía leer ningún libro. Sí, pero buenísimo. Pero... Aparte habrá puteado. Yo creo que en eso se emparenta con Sarmiento. Si la puteaba fácil, para mí yo le pongo ficha. Yo no, la verdad que no tuve tiempo de conocerlo. A nosotros tampoco, Sarmiento. Pero bueno, la verdad que no llegamos. Creo que era un insultador. Y me imagino que es romántico. Gente erudita, ¿viste? Para mí insultador, son, insultador, sí. Romántico es una buena definición. ¿Cómo no se te va a escapar un insulto? Claro. Yo creo que se te escapa un insulto. No podés decirle a todo muy bello. Y bueno, también ese mismo día, pero en 1954, se declara, sale en la Gaceta de Buenos Aires, que la fundó Mariano Moreno, y se publica la Gaceta Mercantil de Buenos Aires, el primer periódico de Buenos Aires. Se publica un artículo titulado Educación, que fue escrita por el mismo Mariano Moreno. Bueno, y otra cosita que pasó, que esto ya nos pasamos al otro lado y que recordamos la masacre de Chile. Bueno, hoy muere Víctor Jara, en realidad lo asesinan, lo matan. Víctor Jara fue torturado y asesinado por los golpistas chineros, y el cantautor fue sepultado de forma casi clandestina. En 1990 recién se reconoció su cuerpo, y en una autopsia se reconoció que él lo habían torturado y que lo habían matado. Hay una crónica ahí que dice que lo trataron muy mal, que muchos, los chilenos decían, a este huevón, mátenlo porque este está germinando el socialismo, o como el germen marxista, ¿viste? El germen comunista. Bueno, lo importante, lo interesante de Víctor Jara, que fue siempre comunista, que aportó a este gobierno socialista de Allende, siempre con su guitarra. Él entendía que la guitarra era su forma de protesta. Y bueno, la muerte lo encontró también así. Lo encontró en la universidad, lo fueron a buscar, él estaba cantando para los estudiantes chilenos, y bueno, lo encuentran ahí y lo matan, y bueno, lo torturan como un montón de gente. En realidad dicen que hay 6.000 desaparecidos todavía en Chile, que esa es la cantidad que se calcula, digamos. Sí, igual hubo muchísimas muertes. Creo, por lo que tengo entendido, la diferencia de la dictadura chilena es que hubo muchísimas muertes y no tantas desapariciones como acá, pero la cantidad de muertes oscila en la misma cantidad más o menos que tuvimos acá en Argentina. Fue una dictadura muy sangrienta, la verdad fue terrible. Sí, prácticamente pasaron por arriba con los aviones y los tanques al gobierno de Salvador Allende. Vamos a escuchar un tema y después seguimos con la actualidad y con el programa. Una canción

Nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Y Julio López. Mi vivito, mi coleando. Desaparecido en democracia. 7 años sin Jorge Julio López. 7 años de impunidad y encubrimiento. Miércoles 18 de septiembre, 17 horas. Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín. Ni vivito, ni coleando. Desaparecido en democracia. Convoca Hijos La Plata. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Bien, volvemos al motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Recién escuchábamos un audio de Salvador Allende. El momento previo a que entren a la moneda. Sí, que... se escuchan las tanquetas también por ahí. Sí, se escuchan, de hecho es un audio que claro. Tiene bastante, está bastante atravesado por sonidos y es como claro. Muy difícil de escucharlo, pero es casi la parte final del discurso, del último discurso de Salvador Allende. Emotivo. Además estábamos escuchando de Spinetta tema de Juanse, Sucia Estrella. ¿Sucia Estrella? ¿Ese tema estábamos escuchando? Sí. Mirá, no sé. No prestan atención, chicos. Espero que los oyentes sí presten atención a nuestro programa. Es que es, viste, es así, la radio es así. Muchas veces lo que pasa. No, a ver, pará. No, me equivoqué yo. No, estabas pasando. Recuerdo Amanda, por claro, eso. Claro, ese papel que está ahí. Ese es del programa anterior. Ese es del programa. Entonces estuvieron escuchando hoy hace una hora y media el tema de Spinetta. Chicos, les avisamos a los oyentes que estamos sobrios, que bueno, que estas cosas suceden. Son cosas que pasan al aire, es la dinámica radial, digamos. Entonces, ¿qué tema era? Estábamos escuchando Te Recuerdo Amanda. Bien. De Víctor Jara, claro. Víctor Jara, ahí está. No sé por qué. Dije, además porque estuve antes en el programa anterior y es que lo eligió el Faca, ¿viste? El productor. Sí. Yo dije, ¿otra vez pasamos el mismo tema? ¿Cómo puede ser? Bien. No lo escuchamos ni entre nosotros. No importa. Pasamos a la actualidad y nos ponemos un poco informativa más serio. Un poco más serio. Y este, vamos a hacer un pequeño preludio. Estas son las noticias más importantes de la semana, por lo menos desde la visión, de este programa, este humilde programa. Y arranca, y bueno, elegimos una noticia local, una nacional y una internacional. Muchas de estas noticias que vamos a hablar ahora ya se han hablado en el transcurso del día, pero lo que a nosotros nos interesa es darle por ahí un giro capaz que hasta gracioso en el sentido. Sí. La primera noticia local, que ya estuvimos hablando un poco adelantando, pasamos del Batata Lorenzino al Batata Gabriel Bruguera. El Batata Gabriel Bruguera. ¿Te parece? Sí. Vos sabés que el candidato a concejal del Frente para la Victoria, Gabriel Bruguera, se quedó sin respuesta ante las preguntas de un periodista sobre el reparto discrecional de subsidios que está efectuando el municipio, y en plena entrevista imitó al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y abandonó la charla. Imagínate, papelón. Que tiene que ver, bueno, recordémosles a los oyentes que no son de aquí de La Plata, que al 2 de abril aquí hubo una gran inundación donde prácticamente... Alrededor de 59 muertos. Yo quiero hablar primero de los barrios. Aproximadamente como 10 barrios inundados. Esa lista que yo tengo, una lista de 72 muertos, 72, que fue la última lista que se pudo acomodar con respecto a la causa judicial, que también hubo problemas de interna judicial con respecto a la investigación y el conteo de los muertos, que tiene que ver con cómo actuó la policía en la cuenta, y bueno, y cuáles fueron las órdenes del gobierno municipal, provincial y nacional con respecto al conteo de víctimas. Y esto tiene que ver justamente las declaraciones de Gabriel Ure y las preguntas del periodista de Radio Universidad. Tiene que ver con cómo se reparten los subsidios. dicen que ya está depositado en una cuenta bancaria. Y estas declaraciones de cómo se había distribuido ya en la reunión que habían tenido anteriormente la semana pasada, los asambleístas estuvo el intendente Bruera, estuvo el gobernador Scioli, estuvo el ministro de Obras Públicas dando explicaciones de que habían depositado 200.000 pesos para cada familiar que tuvo en su familia un afectado directo, un muerto. En cuanto a esto, queda un poco la duda, porque al no poder responder bien cuál es el mecanismo o los criterios que tienen que ver con la entrega de subsidios, deja mucho que desear el tema de que, además de que esto repercute en su cantidad de votantes, repercute claramente en las familias que quieren la reconstrucción, digamos, de sus viviendas, quieren la reconstrucción de su familia, y además poder ver de que poco se hace con respecto a esto. Y se nota, sí, que en el cara a cara tampoco se la aguanta. Me parece que mucha propaganda por internet, porque está plagada en todos los, en YouTube, si ponen ahí una propaganda del gobierno municipal, bueno, está ampliando los trabajos, está saliendo con esta seguridad urbana que tiene ahora nueva, uh-huh, que está en todas partes. Se ve que el cara a cara se le complica. Sí, sí. Porque además lo planteaba como, bueno, usted está haciendo política, le decía, usted acá me viene con preguntas que no son para el momento. ¿Cómo no son para el momento? ¿Cuál es el momento? ¿En qué momento hay que hacer esas preguntas? Me parece que ahora es donde ya han pasado 5 meses, un tiempo bastante largo, y que tenemos que tener respuestas, que tienen que seguir avanzando en respuestas. Que tengamos en cuenta que 200.000 pesos para cada familia que sufrió una pérdida por un familiar es una suma irrisoria. No alcanza ningún tipo de plata para, digamos, devolverle a la persona lo que sufrió. Uh-huh. Y aparte, digamos, son familiares que murieron en, como le hemos dicho un montón de veces, en una situación donde hubo desidia municipal y donde hay una responsabilidad directa por parte del municipio. Claramente. Lo que yo tengo entendido es que el problema es que no reconocen muchas personas que murieron, digamos, durante lo que fue la inundación, no reconocen como víctimas directas, entonces no reciben estos 200 claro. mil pesos. Sí, la lista de 72 muertos claramente puede ampliarse. Por ejemplo, en Villa Elisa, que fue uno de los Villa Elvira, que fue uno de los barrios más afectados. Yo estuve brigadista ese día, 2 días después del tema de la inundación, y contaba a una familia de que en una esquina de Villa Elisa había intentado cruzar dos niños, que después los encontraron, y que bueno, que en esta lista oficial no se encuentra franja etaria de niños, y bueno, los veteranos sí, los hombres mayores y mujeres mayores sí se encuentran, pero la lista no contiene niños. Así que bueno, esto puede... Sí, tampoco la gente que murió en los hospitales a causa de que se haya cortado la luz, sí, ni muchas otras personas que, digamos, quedan por fuera, o personas que murieron a la semana después de haber contraído infecciones respiratorias, gente que estuvo de muy grande, o sea, gente muy grande, tapados de agua hasta el otro día, obviamente, eso trajo repercusiones, a lo mejor murieron a la semana o a los 10 días, no entran dentro de lo que serían víctimas fatales de lo que fueron las inundaciones. Bien, podemos pasar a otra noticia que tiene que ver con el Batata Lorenzino, que presentó el presupuesto 2014. Y bueno, hay algunos números para ver. Prevé que el PBI en nacional va a aumentar a 6,2. La inflación 9,9%, que esa es una de las cuestiones por la cual no pudo seguir respondiendo cuando el periodista griego... La periodista griega le hacía preguntas. Y el dólar, 6,33. O sea, ese va a ser el número al que va a llegar. Claro. Bueno, pero ven que va a haber una baja respecto al 2013, que será de 10,5 en tanto un promedio. La alza de precios estará en un 10,4% en 2014. 10,3% es lo de este año. Prometen que va a haber superávit fiscal, lo que por ende significa que las exportaciones van a ser mayores que las importaciones. Claro. Esto tiene que ver con, bueno, se prevé que la campaña del año que viene con respecto al campo y al tema de la soja va a ser muy buena. Con un dólar alto, más alto de lo que hay, van a tener una ganancia un poco mayor. Hay que ver si este fenómeno, digamos, del dólar se puede seguir controlando, porque, digamos, el dólar blue, el que no es oficial, está como en 10 pesos. Y esto da cuenta de una inflación que existe y que es mayor a esta que se está pronosticando. Y bueno, el salario real y concreto de los transeúntes, de los ciudadanos de a pie, claramente se va a seguir depreciando. Sí, aparte que el dólar 6,30 y esta suba claramente beneficia a la gente que se dedica a exportar, claro. Pero a los que vamos a alquilar, por ejemplo, y nos cobran según lo que está tasado el alquiler en dólares, no nos beneficia. Para nada. Para que entienda la señora, el señor, sí. Mira, esto es concreto. Hoy fui a la verdulería. La semana pasada estaba a 25 pesos el kilo de zapallito. Hoy sí, estaba a 35 pesos el kilo de zapallito. Un zapallito así me salió 4,50. Una berenjena de 10 pesos. Es un montón. Bueno, pero esto de los números es muy complicado hablarlo, charlarlo, porque yo no entiendo mucho, ¿viste? Y hay mucha gente que... La gente muy poco lo entiende también, o sea, son números, especulaciones. Lo que yo creo que la gente entiende es que este año la inflación no fue del 10,3. Claro. Eso creo que lo entiende cualquiera. Eso creo que... No hay que ser un gran economista para darse cuenta. No. Bueno, con respecto al superávit fiscal, el saldo comercial será positivo en más de 10.000 millones, según el documento oficial. Lo que se va a usar para pagar deuda. La deuda externa, sí. Una década. La deuda externa, una década. Una década de pagar deuda. Y una deuda legítima, porque esa deuda fue contraída en los 70, en las dictaduras militares. Sí. Y desde ahí que arrastramos esa deuda, que en realidad nosotros lo que proponemos es que no se pague porque no es necesario. Me acuerdo que Rodríguez Saá, en uno de los discursos en el 2001, dice: no vamos a pagar ni un peso de la deuda. Lo recuerdo. Todo el mundo gritando ahí. O sea, al otro día, chau, Rodríguez Saá. Ah, bueno, digamos, esto de pagar deuda, más allá, digamos, de que sea ilegítima la deuda, es un globo financiero. O sea, se paga deuda y se puede pagar lo que se pidió, pero nunca se termina de pagar los intereses. Pareciera que los nietos nuestros van a terminar de pagar esto. Y es como un círculo vicioso que del nunca acabar. Sí, sí, sí. No, y esto es seguir endeudados, siempre con deuda, deuda, deuda. Y bueno, no sé, yo, qué sé yo, a mí esas cosas, como que los números, y digo, dejemos de pagar, ya está, si no es necesario. No sé en el fondo cuál es la realidad política. Puede tener un trasfondo político esto. En el contexto internacional, claro. Álgido como está, pasamos directamente al contexto internacional, sí. Álgido como está. Digamos, la sanción militar también está, más allá de la sanción económica, que es durísima para nuestros países en desarrollo. Una sanción económica para nuestros países es durísimo, pero una sanción militar como le quieren imponer a Siria es peor. Estados Unidos y Rusia negociarán propuesta de desarme. Viste que Rusia hizo una propuesta de desarme de las armas químicas que tiene Siria para poder destrabar un poco la situación internacional de amenaza de Estados Unidos. En Ginebra los cancilleres están reunidos, van a discutir el plan de desarme para Damasco y que su arsenal químico quede bajo un control internacional. Los que están reunidos son el norteamericano John Kerry y su par ruso Sergei Lavrov. Tienen previsto reunirse hoy en Ginebra para negociar la propuesta del Kremlin sobre la puesta bajo control internacional del arsenal químico de Siria, que podría dejar sin efecto los planes de ataque de la Casa Rosada, de la Casa Blanca. La Casa Rosada. No, la Casa Rosada. No podemos atacar, nosotros no podemos atacar ni... Igual mejor, ¿eh? En parte, por lo que claro, veníamos mejor, hablando, sí, de Salvador Allende, sí, sí, sí. Dejad a los círculos de oficiales así. Mejor, sí. Dejémoslos así, eso es un tema para seguir tratando más tarde. Parece que el tema de las armas químicas en Siria tiene una salida diplomática. Estados Unidos no tiene, en concreto, más allá de su aliado Francia, que está dispuesta a atacar. Inglaterra se ha bajado porque el Congreso de Inglaterra dijo que no al ataque a Siria. Así que, en ese sentido, la salida diplomática es la que tiene más fuerza hoy, y pareciera de que el mundo está cambiando, en el sentido de que se le está poniendo un tope, un stop a Estados Unidos, que todavía quiere seguir teniendo esas andanzas sí. militares. Recordemos que a Obama se le complicó hasta, digamos, convencer al propio parlamento de atacar. Claro. Tuvo más adhesiones de lo que es el Partido Conservador que los demócratas. Sí. No tuvo, digamos, el apoyo que ha tenido en otros momentos otros presidentes, y más teniendo en cuenta que él sube amparado, digamos, y bancado por un pueblo que esperaba algún tipo de cambio, si no lo hubieran elegido un presidente demócrata. Claro. Sí, además de que esto se reitera siempre, bueno, pero que es Premio Nobel de la Paz, un Premio Nobel de la Paz que esté a la altura de ese premio, no ordena atacar, ordena retirar tropas. Sí, yo creo que nunca, no lo estuvo nunca. A la altura se lo han dado tipo, che, acordate que sos Premio Nobel de la Paz. Cuando se te ocurra invadir algún país, acordate que sos Premio Nobel de la Paz. Y además, para que nos demos de cuenta de dónde se genera la política, cómo también se genera eso en lo simbólico. El Premio Nobel de la Paz, I am dreams, yo tengo un sueño, de Mandela, o sea, de un negro, sí, digamos, sí. Esa era como todo eso que llegaba a Obama. Pero me parece que lo que está cambiando es el poder. Digamos, el poder sí. ya no está en Estados Unidos, sino que el poder está un poco más, está, digamos, distribuido, claro. China, Rusia, sí. son también imperios, digamos, que no son ni comunistas ni socialistas. No. Tienen una cabeza económica hacia el capitalismo, hacia avanzar, y hoy lo que se discute me parece que es el poder de las tierras y el poder del petróleo, que es lo que puede llegar a ser un cambio bastante importante, porque dicen que va a aumentar el petróleo. Sí, sí, y que sí. ese es el principal bardo, me parece. Claro, no es que se dice, sino, digamos, se ve como en momentos de preguerra los precios del petróleo se disparan, porque estos países de Medio Oriente son los que tienen las reservas más grandes. Claro. Y por ahí, digamos, sale la mayor cantidad de crudo del planeta. Y en el caso de que haya guerra, implica, bueno, petróleo. Una cosa, se dice por lo bajo de que, bueno, de que esta propuesta rusa también tiene que ver con bueno, nosotros te ayudamos, pero bueno, petróleo me tiene que dar, claro. Para la banda también. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con esto, nunca tan actual como hoy, y que tiene que ver con el próximo recital que va a dar el Indio Solari en Mendoza. Creo que vamos a escuchar un tema de Los Redondos. Yeah. Radio Nauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Seguimos en el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Damos el teléfono para que los oyentes nos puedan llamar. 451-69-17 y para que nos escuchen por internet, radionautafm.wordpress.com. Estamos esperando que venga nuestro querido compañero y comandante de la cocina, el Tincho, que está entrando en este momento al estudio central de Radionauta FM 106.3. Hola, Tincho, ¿cómo andás? Con un fernet en la mano. Siempre. ¿No? Jueves y viernes en la cocina no se trabaja. Hermano, estamos hablando. ¿Sabes cuánto sale el zapallito ahora? No, fortuna. No, pero más caro que antes. ¿Más caro que antes? Más caro que antes. ¿Cuánto está? 35 pesos. ¿Qué hacemos con el zapallito? No, boicot el zapallito, urgente. No se compra más zapallito. Basta de comer zapallito, y claro. Hay que cruzarse el zucchini. Que tampoco se consigue lo mismo, pero bueno, como para pelearlo ahí un poquito. O ir cambiando, buscar otras cosas, fijarse. Yo prometo para la semana que viene que veníamos charlando con esto de lo que es la soberanía alimentaria. Venía pensando un poco en lo que es la conciencia nuestra como consumidores de alimentos que somos, tener bien presente cuáles son los alimentos de temporada. ¿Por qué? Porque parte de los malos cultivos que se terminan realizando vienen de la mano de una demanda muy grande de parte del mercado, que somos nosotros, que salimos a comprar cualquier verdura en cualquier parte del año. Y está mal. Cualquier verdura en cualquier parte del año. Terminás comprando cualquier verdura, digamos. Exactamente. Por así decirlo. Y bueno, y hace también esto de que se busque cultivar cualquier cosa en cualquier parte del año y no terminamos respetando los alimentos que deberíamos consumir por la estación en la que estamos. Exactamente. Así que para la semana que viene voy a estar trayendo una listita con los alimentos más o menos que corresponderían a cada estación. Perfecto. Deja de prometer, cordobés. Siempre cumplo. Cumplo. Es el que más cumplió en este programa. Creo que no puedo decir nada. Vengo bien. Y para hoy trajimos una receta un poquito con algo de mar. Venía hablando un poco de mar, venía hablando mucha verdura, mucha carne, granos. Y de pescados, mariscos, no venía trayendo nada. Y hay una receta que está buena. Es rara, está buena. Parece como cheta, por así decirlo. Parece un plato que voy a decir, yo no voy a cocinar eso en mi casa. Claro, no voy a cocinar eso en mi casa ni en pedo. Es una boludea hacerlo. Es un platazo, es una gilada armarlo. Es barato, accesible, rendidor, bastante rendidor. Lo que vamos a preparar. Y es calamar relleno. Apa, ¿viste? Claro, imagínate, entonces, claro. Recheto. ¿Qué pensás? ¿Te invito a comer calamares rellenos? Tal cual, a eso iba. Le decías a un amigo, a algún amigo, a alguien, a una pibita que tenés por ahí dando vuelta, le decís, che, te invito a comer calamar relleno a casa. ¡Pum! Se te cae de espalda y nada más, dice, ¡guau! Se te caen los calzones. Claro. Directamente. Y uno ha robado a lo largo de los años con esto, viene robando demasiado la cocina. La yo me enamoro. Te voy a invitar entonces a la casa, Guille. Así que bueno, le dedicamos esta recetita a Juliana Díaz Lozano, que estábamos charlando recién con ella. Siempre anda por la cocina ahí mangueándonos alguna zanahoria, algún plato. Ya últimamente va a manguear platos. Juliana es la locutora del programa informativo de la radio. Exactamente. Una tarde cualquiera que va antes que nosotros. Exactamente. Así que bueno, le mandamos un saludo, le dedicamos la receta y deja de manguear comida en la cocina, Juliana, por favor. Bueno, para el calamar vamos a necesitar está por ahí dando vueltas seguramente. Vamos a necesitar, por persona se puede servir un tubo de calamar entero, relleno, pero suelen ser bastante grandes los tubos de calamar que se consiguen. Entonces vamos a calcular más o menos un tubo de calamar cada dos personas. ¿Un tubo? ¿Qué es un tubo de calamar? Pues, ¿A qué le decimos el tubo de calamar? El calamar, si miramos, vamos a comprar un calamar entero a la pescadería y lo miramos, se compone de la cabeza, que tiene sus tentáculos, sí. Y detrás de la cabeza, el cuerpo, que es un tubo, es como un tubito, y al final la cola. Bien. Y una aletita al costado. Podemos ir a comprar el tubo de calamar ya directamente limpio, que te lo venden, es un poquito más caro, o para abaratar costos más todavía, que inclusive el resto del calamar nos va a servir para parte del relleno, lo podemos comprar entero. Yo voy a tirar la receta a partir del calamar entero, que es más barata y es reutilizable lo que vamos a descartar del tubo de calamar. ¿Es barato, en serio? Es barato el calamar. Sí. No es caro. Y estoy diciendo, un tubo de calamar cada dos personas no es nada. Bien. No tiene un costo. Bien, bien, bien. Muy grande. Vamos a arrancar entonces con el calamar. Tomamos el calamar, le quitamos la cabeza, le sacamos la cabeza a la altura viendo el cuello, lo van a reconocer muy bien porque es donde está atrás de los ojos, justo antes de que empiece el tubo. Se corta la cabeza, se le sacan a la cabeza los tentáculos, queda solamente la cabeza se descarta porque tiene mucho hueso, tiene mucho cartílago, no nos va a servir. Y a los tentáculos los cortamos chiquititos y los reservamos. Al calamar lo limpiamos por dentro, esto va a tener intestino seguramente por dentro, es... no es muy complicado, una vez que no tiene la cabeza por esa misma abertura, metemos la mano, sin asco, metemos. Sacamos todo lo que encontramos. Claro, y sacamos no todo lo que encontramos. O como decía Bart Simpson, entra el cuchillo, sale la tripa. Sale la tripa. No es muy difícil. Tratemos de, en este caso, como dice Bart Simpson, no, porque no hay que romper el tubo. Entonces, no como decía Bart Simpson. No como decía Bart Simpson. Por la punta misma donde sacamos la cabeza, le retiramos la tripa y tratamos que el tubo nos quede entero. Hay un detalle que tiene el calamar, que es que sobre el lomo tiene su única vértebra. Es un univalvo el calamar, porque tiene una sola valva. A diferencia de la concha, que son dos valvas, el calamar tiene una sola. Es una sola valva la que tiene, que la vamos, tiene adentro, vamos. Se le llama una pluma y está sobre la columna. Le retiramos, ustedes la van a tantear el tubo, la van a sentir, y por cualquiera de las dos puntas buscan, es como una cosita plástica, parece una cosa media transparente. La agarran con la mano, con una pincita, con lo que tengan la mano, y la sacan, sale solita, tiran y le eliminan esa única valva que tiene sobre el lomo. Picamos entonces, dijimos, los tentáculos y las aletas, si quieren también, se las retiran y las pican chiquititas. Las pasan un ratito, 5 minutos por agua hirviendo, y lo tiran en una sartén. Dentro de la sartén, junto con esto, vamos a tirar cebollita cortada chiquitita, por tubo de calamar, más o menos una cebolla, una zanahoria también rallada si no tienen ganas de ponerse a cortar la chiquitita, algunos morrones, las verduras que ustedes quieran, que más les guste. A esto lo vamos a mezclar con algún queso cremoso o alguna mozzarella o algo de eso y ricota. Vamos a hacer como una pasta, mezclamos todo esto, ya fuera el fuego, ¿no? El queso y la ricota, mezclamos, condimentamos bien y lo metemos dentro de este calamar que ya nos quedó limpio, sin intestino, sin cabeza y sin aleta. Lo metemos, rellenamos bien todo el calamar y le vamos a dar más o menos media hora a 40 minutos dentro de un horno. Por un lado, el calamar bien doradito, lo pueden pintar si quieren mientras los van horneando, lo pueden ir pintando con aceite arriba, cada 2 o 3 minutos lo abren, lo miran cómo está. El punto de cocción de la carne del calamar se van a dar cuenta porque ustedes van a pellizcar la carnecita, es muy finita la carne del tubo del calamar. Es como una manguera, digamos, gruesa que le va a quedar el calamar. Esa carne, cuando ustedes la puedan pellizcar y esa carne se desarme solito, vean que más o menos se rompe al pellizcón de ustedes sin hacer demasiada fuerza, ese es el punto del calamar, que ya está cocido el calamar. Porque uno muchas veces no está acostumbrado a cocinar ese tipo de carnes, entonces no sabemos encontrarle el punto. Y es simplemente eso, buscar con la mano romperlo y que no nos ofrezca mucha resistencia. A este plato lo vamos a acompañar con un risotto de arroz y remolacha. Vamos a tomar una cebolla colorada por persona, como siempre digo, para que más o menos aprendan a calcular. Toman una tacita de café y una taza de café llena de arroz alcanza más o menos, algún teléfono sonando por ahí, alcanza para un plato. Exactamente, para una persona. Nosotros somos 2 personas con un tubo de calamar, 2 tacitas de arroz. Lo echamos dentro de una olla sin agua, seca, con un poquito de aceite, algún tientito de ajo, echamos el arroz ahí adentro y lo empezamos a grañar, le decimos en cocina, que es cuando tenemos el arroz seco dentro de una olla con un aceite caliente, que lo que va a hacer es sellar las paredes del arroz, haciendo que el almidón que tiene el arroz quede adentro. Lo grañamos bien, lo doramos un poquito, le agregamos una remolacha rallada, un poquito de cebolla, un dientito de ajo, condimento a gusto, como quieran ustedes, sal, pimienta, pimentón, ají, lo que más les guste. Y le vamos agregando agua, pero el agua la vamos a ir agregando de a muy poquito. Solamente cubrimos el arroz y lo dejamos que hierva. Y hay que estar constantemente al lado, atento, revolviendo y fijándonos de que no se nos seque. Ir tanteando el punto del arroz. Acá es un poquito complicado encontrar el punto del arroz porque hay que estar muy atento. Entre que el grano esté bien cocido y la preparación ni se nos seque ni nos quede tampoco una sopa. Es como un punto ahí en el medio. Nos tiene que quedar una preparación bastante cremosa con un arroz bien cocido y con la remolacha y los condimentos que podemos agregar, acá le vamos a terminar dando un colorcito. Entonces servimos en el plato una buena porción de arroz, alrededor le ponemos unas rodajas, una vez que sacan el calamar lo pueden cortar en rodajas bien gruesas, sirven unas rodajas, los pintan arriba con algún aceitito, también con pimentón, algún aceitito rojo quedaría bastante bien, le pueden poner algunas hojitas verdes al plato también para darle un poco de vida, color y frescura, y buen apetito. Una pregunta, acordé. Muy rico, ¿eh? Pareciera que... Parece eso, complicado, pero no. Pareciera que ese calamar va a tener más éxito que, no sé, piñón fijo. Yo les digo que se animen inclusive a probar el calamar, porque me parece que es un plato que se consigue bastante, es un plato bastante accesible, no tiene un costo muy elevado, pueden acercarse a las pescaderías amigas y charlar, como siempre digo, con su pescador amigo, negociarlo, y es una cosa accesible. Una pregunta, con el tema del arroz. Ponele que yo tengo un arroz... Y le quiero sacar, no quiero que tenga almidón. No querés que tenga almidón. ¿Lo lavo primero el arroz? Se lava. Eso es lo que hacen muchas veces para trabajar el sushi. Le mandamos un saludo al amigo Chiquilla, que siempre nos enseña él con su sabiduría, a Juan Martín, que nos enseña a trabajar el arroz. Y ellos lo lavan tantas veces hasta que el agua quede transparente. Uno, sí, vieron que tiran el arroz dentro del agua y queda blanca. En un vasito, digamos, en una tacita se puede... Nosotros lavamos directamente, pues, lavamos encima de 2 kilos. Entonces lo ponemos en una olla. Tiramos el arroz dentro de una olla, lo llenamos de agua y empezamos a revolver con la mano. Se llena de agua blanca, se vuelve blanca el agua, se lo cuela. Y ahí se puede, y ese arroz que queda lavado se puede tirar, por ejemplo, a una salsa directamente que no va a largar el almidón. Exactamente, bien. Porque ya lo eliminó. Sí, y así se lo vuelve a lavar. Bien, cordobés, muchas gracias. Por favor, Nos estamos quedando sin tiempo prácticamente de programa. Estamos a las corridas. Bueno, ¿qué hacemos? Nos despedimos. Tenemos una entrevista que la haremos, no la haremos. No, me parece, nos están corriendo desde afuera. Me parece que ya no está la entrevista, pero ya nos estamos aquí despidiendo. Bueno, vamos a hablar igual con la gente que manda aquí en Radio Nauta para que a ver qué pasa con nuestras horas. Vamos a tener que pedir más horas, no nos alcanza en el programa. Aparte, cordobés, vos cada vez... Me hacen correr, me hacen subir corriendo, tira la receta negro y yo no. Vamos, claro, a hacerla, se va a pudrir la momia un día acá, me voy a plantar. Y pasá el número también, vos sabés el número del Olga, sí, también ya que estamos el de número... la cocina del Olga, no lo sabés, viste, no, también. No, porque no pueden llamar al 451-6917 a pedirme una piadina. Pueden hacerlo, vale. Le dicen, Guilla, hacemos un favor, baja la cocina, porque la tenemos acá abajo la cocina de la radio, lo pueden hacer si quieren. Lo que puedes hacer vos es sintonizar la radio y yo te voy diciendo, al aire, ¿sí? Perfecto, la tenemos al aire. Clavala ahí, no la muevas nunca más, 106.3. Lo que pasa es que suenan algunos cuartetos del cuarto. Sí. Bueno, tenemos que cerrar el programa lamentablemente, nos quedamos con ganas y con muchas cosas en el tintero. Pero bueno, será hasta el viernes que viene a las 8 de la noche cuando este programa salga al aire de vuelta. Nos vemos, Sofi, nos vemos, Eva. Bien. Hágase cargo de los controles, señor operador. Chau. Solo, solo, solo.